Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. De julio de 2012, Convención de Cambridge. Los animales no humanos tienen conciencia y sienten. Ya no se puede decir que no lo sabía. Philip Lowe. Este es el espacio de acercamiento entre animales, donde conviviremos de forma armónica y crearemos un vínculo natural. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal. Hola, muy buenas noches. Qué alegría, un lunes más aquí desde el oído animal. Qué genial, qué lunes para alegre, qué lunes para feliz. Nos encontramos súper bien. Así que, bienvenido, bienvenida, un programa más, el número 4 ya de esta segunda temporada, aquí por la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Y también nos pueden escuchar por www.radiocce.com. Igual a toda la gente que nos está viendo a través de la página web, le mandamos un saludo. Como ustedes ven, no estoy solo acá. Siempre estoy acompañado de las mejores personas que les pueden brindar toda la información y todo lo que ustedes quieren saber acerca de los animales. Aquí está Carlos Cortés. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo vas? ¿Qué dices, brother? ¿Qué dice Quito? ¿Qué dice Planeta? ¿Qué onda con ustedes? Qué bacán estar. Cuatro programas, man. Cuatro programas de la segunda temporada. Y esto se parece a Ya Somos Pros. Parecemos esas series que dan en esas plataformas, ¿no? Tercera temporada. Sigue. Algo sea, así. Y luego dices, ¿y será que nos escuchan? Man. Y miras el rating y sí nos escuchan. Si no son nos unos escuchan, bacanes es ustedes. Locura. En serio, sí que tienen mal gusto, pero qué buena nota que nos prefieran a nosotros. Así que... Y obviamente, nosotros nunca estamos solos, nunca estamos solos. No. Queremos agradecerle tanto a nuestro productor, a nuestro genio de los controles, de los sonidos y todas las cosas que él hace posible que desde el oído animal salga estos cuatro programas ya, el señor Adrián Torres. De Machine Man. ¡Estaba editando! Sí, pero también está Cris. Sí, ya iba a saludar con ellos, solo que a ella no le gusta aparecer en sus programas que no está. ¡Hola, Cris! ¡Hola, Cris! ¡Eso! No, pero tienes que hacerlo a la pantalla. Sí, hizo así, pero nadie la ve. La Cris es nuestra productora, es la persona que maneja los contenidos de acá, así que le mandamos un saludo enorme. ¿Qué más? Cuéntame, ¿qué tal esta semana? ¿Qué tal de lunes a lunes? ¿Qué nomás has hecho? ¿Qué te cuentas? Man, esta es fácil la mejor semana de eso. Todo este año. Vamos ahí. A ver, empezó con que todo empezó a salir como lo pides, así como dices. Si creen en Dios, como dices, ojalá y me salga todo así, y así sale. O sea, solo faltó la lotería y estábamos. No, ya me la gané. Eso. Y luego pasa que mi hijo se gradúa el viernes, man, o sea, ya, wow. Bien. Y esto hace que mi semana sea así, poco menos que gloriosa. Y a ver, para la gente que no conoce, tu hijo estaba ya en... Estaba, bueno, estudia en la Politécnica. Ya. Y se fue a hacer ni sé qué cosa de su carrera en Polonia. En Polonia, y volvió... Sí. Y volvió a hacer su tesis y ya la defiende y ya se gradúa. Y esto lo hace súper meritorio, súper cool. Qué bacán, oye. Oye, ¿qué estás estudiando? Estudia ingeniería ambiental, porque hasta que no le den la gorrita, no acaba. Como dirían en el bajo mundo, ya está, ya. Ya está, para decirlo en buen quiteño. Oye, pero chévere, chévere, debe estar súper alegre, papá orgulloso también, ¿no? Sí, o sea, se siente genial. O sea, sientes lo que asumes que sintieron tus padres cuando tú te graduas, que dicen, exacto, no, si yo pensé que este man no podía y pudo, solo que yo sí sabía que él sí podía. Bueno, pero más cosas, un montón de información, un montón de cosas interesantísimas que pasan en esta ciudad, que pasan en este planeta, un montón de cosas que pasaron en Galápagos, ¿sí cachaste? Sí, sí, sí, sí, caché, de eso vamos a hablar, tenemos noticias increíbles para darles. Igual, ayer fueron los premios Oscar. Antes de que me digas algo, tenemos información muy relacionada a los animales en el tema de los premios Oscar. Ay, sí. Así que vamos a hablar también de eso. Tenemos un tema central espectacular también para que la gente sepa, para que la gente conozca. Y un invitado de lujo que ya lo van a ver. Es una sorpresita que tenemos para ustedes. Así que yo creo que iniciamos. Sonaste como los pitufos. Es una sorpresita. Una sorpresita. Papá pitufo. Papá pitufo les tiene una sorpresita. Mira. Con esto empezamos. Empezamos desde el oído animal. Y cierto, hay que... Saludamos a la Mari. Pero a la Mari hay que saludar a la que no está. Ah, cierto, multa, ¿no? El que no está es multa. Siempre. ¿En serio? El que no está o el que llega tarde es multa. Hijo. Eso va también para el productor y para la persona de sonidos, nada, mentira. No, es más simple. Por aquí vive. Tiene que ser. Pero sí, le mandamos un saludo a la Mari. La Mari está ahí en sus corre-corres del tema laboral de los animales. Está haciendo algunas cosas que después ya nos ha de ir contando poco a poco el próximo lunes que va a estar ya reintegrándose acá. Sin más ni más, comenzamos desde el oído animal. Aquí por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. ¡Vamos! Es el momento de la Gacela Informativa. Tenemos noticias espectaculares, tenemos noticias increíbles. Una de ellas, hallan en Galápagos una especie de tortugas que se creía extinta desde hace más de un siglo. El ejemplar es de la misma especie que antes del 2018 estaba catalogada como el nombre científico Clenoides fantástica, la que se creía extinta desde 1906, imagínense. 1906. Incluso la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza la consideraba oficialmente extinta. Dos hallazgos antecedieron este redescubrimiento de la especie de la tortuga de Fernandina. Una fue en la expedición de 1964, donde se había encontrado solo excremento de la tortuga, pero no un ejemplar de la especie hasta ahora. Fernandina es la tercera isla más extensa del archipiélago de Galápagos y es la más occidental. ¿Qué te parece? Pues a mí me parece que esto es como un acto de fe. ¿Me entiendes? Medio es la luz siglo, medio siglo buscando una especie solo porque te encontraste unas cacas. ¿Me entiendes? O sea, esto es como, wow, los que se dedican a hacer este tipo de acción, este tipo de estudios, realmente van más allá de la fe. Y luego te salen con que un animalito que se supone ya lo habíamos logrado extinguir. Aplausos para los que se dedican a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y quizás está vivo. Y es una noticia muy, muy, muy buena para Galápagos también, por el tema de las tortugas. Para el planeta, brother. Obviamente para el planeta, pero el tema de Galápagos es súper positivo en ese sentido de las tortugas. Entonces, imagínense, hace más de un siglo que se creía que ya estaba extinta, que no iba más. Un excremento en 1964 y siguieron la búsqueda y ahora tenemos vida de este tipo de tortugas. Tenemos evidencia de vida. Yo estoy seguro que eso existe, decirlo de todo. Exactamente. Yo te quiero. Eso. A ver, otra. Otra noticia. Serpiente a bordo. Esta sí es tenaz. O sea, es de las cosas más locas que pueden pasar en este planeta. Una pitón australiana vuela 14.000 kilómetros en el zapato de una mujer. Moira Boxall. Cuéntamelo. ¿Te pones a pensar? O sea, solo con el título, creo que ya. ¿Te imaginas? Dices, una pitón y te haces un animalón como de 4 metros y luego piensas, ¿de qué número calza esta señora? Sí, ¿no? Sí, es como... Porque ni enrollada, te juro. Y luego, si es de ese número, imagínate la maleta que se cargaba. Pero no, era un animalito joven, así chiquito. Moira Boxall se lleva una sorpresa mayúscula al descubrir la pitón moteada, viva en su maleta, después de viajar de Queensland a Glasgow el jueves. La serpiente se había introducido en su zapato e incluso había comenzado a mudar de piel durante el largo viaje. No, pues sí se le estaba haciendo grandecita. Imagínate. O sea, pero qué... ¿Te imaginas más allá del susto? ¿Ya? ¡Qué bacán! O sea, qué bacán encontrarte con una sorpresa tan sui generis como esto. Supongo que eso te hace la semana. Sí. O sea, dices, no, pues o sea, tienes noticia para contar. Aquí paseando la pitón. Imagínate. Oye, ¿qué me cuentas aquí en el bautizo del sobrino? Nada, que en mi zapato estaba una pitón. Sí, es que te, y tú así como, no, mira, ya le salió el dientecito, ya nada. Vas al banco y le dices, señora, cuénteme algo, que ahorita que la fila está larga. No, es que una pitón estaba en mi zapato. Sí, y te dan bono aéreo, millas extras por tener una cosa así tan sui generis. Yo creo que no te hayan cobrado esa cosa, yo creo que ya era suficiente. Porque si la traes, o sea, si cachas que en serio si la sacas de un país y lo metes como en el Ecuador, y te cobran una multa porque está... Totalmente. Como... Y a ver cómo te la sacas del zapato, ¿no? Solo los ecuatorianos sacan no, animales. Sí, pero... Ah, sí, bueno, eso sí. Eso sí. Sí, solo eso. Fin. El incidente recuerda a la película Snakes on a Plane del 2006, en la que Samuel Jackson interpreta a un agente del FBI que se encuentra a serpientes mortales a bordo de un vuelo. Pero en lugar de pedir ayuda, el actor nominado al Oscar, esta chica Moira Boxall llama a la Organización de Protección de Animal en Escocia y puso en cuarentena a la serpiente. Bien. Aplauso para ella, esto es lo que se tiene que hacer. O sea, al principio se debe tener susto, no, o sea, claro. de ley el susto de la vida, pero obviamente actúas bien, actúas sí. De una forma correcta al tratar de llamar a Protección Animal y que ellos ya obviamente se encarguen porque son los que saben. Y que intenten hacer el proceso de reinserción a su ambiente, perdón. Exactamente. Te contaba de los Óscares. De los Óscares. Te contaba y... Vamos a hablar un poco de esa película. ¿Has visto Roma? ¿No? No has visto Roma. Roma es una película mexicana que recrea los años 1960, más o menos, en la Revolución de México. Y se enfoca en eso, se enfoca en ese sentido de crear un poco lo que se vivía en esa época. Ya. Es una mujer indígena, de raíces indígenas, que vive en una... Con una familia, obviamente es la chica o la empleada de esa familia. Y ahí aparece un perro que se llama Borras. Ya. En la película. A ver, Borras, antes de Roma, era un perro que fue rescatado cuando estaba a punto de morir de hambre. Se ganó la simpatía de todos por su participación en la aclamada cinta de Cuarón. Cuarón es el director de Roma. Ganó inclusive ayer como mejor director también. Wow. Entonces, Cuarón es el que hace Roma. Y todo empezó en el 2016, cuando Manuel Montero y un amigo encontraron al perro amarrado con un alambre a una pared de un lote baldío. A punto de morir de hambre y sed, Montero es entrenador profesional de animales. Eso sí sabía. Lo cual fue determinante para Borras, que es así el nombre del perrito después de haberlo rescatado. Montero y su amigo lo llevaron al animal con la doctora Adriana Cruz, quien contó la historia de Borras. Según la veterinaria, el perro estuvo internado durante un mes, pues tenía diversos problemas médicos como sarna, conjuntivitis, bronquitis y pulgas. Normal, ¿no? No, ¿qué va a ser normal? O sea, si está amarrado... Es normal amarrado, si tienes la desgracia de caer en manos de un tipejo que es capaz de amarrarlo y dejarlo a morir a su suerte amarrado con una piola de alambre. Yo hablo normal si está amarrado a un alambre a una pared. Perdón, salió mi vena amarillista, disculpen. Sí, exactamente. Un mes después, el perro comenzó a mejorar y lo demostraba a través de una pelota y con movimientos de su cola. ¿Qué quiere decir eso? Que su estado de ánimo estaba mejorando y tenía ganas de interactuar con juego. O sea... Montero fue requerido para participar en la película de Cuarón, pues necesitaban un perro que se pareciera al que el señor Cuarón había tenido cuando era niño. Y cuando las condiciones fueron dadas, Borrás era el candidato perfecto, puesto que tenía muchas ganas de vivir y una gran disposición para trabajar. Y esto tiene un sentido muy lógico, eso para mí sí es muy lógico. Los perros que pasan sobre traumas de abandono, luego quieren como ganar la empatía, como empatizar con sus rescatadores. Y hacen casi cualquier cosa para no volver a ser desechados. Entonces se esfuerzan mucho. Muchísimo, y tratan de mimetizarse con el tipo de actividad que ven en su entorno. Así que si ven gente jugando pelota, pues van a querer. Y si van a ver gente haciendo fitness, pues van a querer. Y si quieren correr, pues ellos van a correr. Todo por el sentimiento de agradar. Claro, y más que nada es el tema de que se vuelven sociables, ¿no? Igual que la persona que lo rescató. Si es que la persona que lo rescató tiene, me invento, ese amigo, conoció ese amigo, los perros también se sienten identificados con eso. Claro. Es como esta situación, es lo que te digo, es agradecimiento y empatía. Entonces, tú le salvas la vida y él quiere agradarte. Y va a hacer cualquier cosa para que tú te sientas feliz de haberlo rescatado. Y va a hacer esfuerzos que no ves en otros momentos, en otros perros, porque no han tenido que pasar esta situación. Entonces, esto nos hace pensar que los perros sí valoran el rescate, sí tienen este sentimiento de lealtad. O sea, de lealtad hacia una buena acción por ellos. Es algo que se discute mucho así en medios etológicos y que dicen que no, que solo son instinto, que no, que solo son reacción. Pero yo soy de la otra escuela que dice que sí, sí tienen full sentimientos y full desarrollo cerebral que hace que los perros sean capaces de quererse superar. Totalmente, totalmente. Te voy a contar un tema también que no pasó desapercibido, que es que en Roma crearon el excremento de Borrás, imagínate. En la película Roma crearon el excremento de Borrás. Tal es el caso de Borrás, es la mascota que es la protagonista de la familia. La familia era una familia de clase alta, obviamente, y tenían a esta persona que era la empleada, que era obviamente de raza indígena. ¿Ya? Y tenían a Borrás. El perro no solo va dejando a su paso un sinnúmero de memes que se están haciendo en las redes sociales, sino que también dejó mucho, pero mucho excremento que los actores señalan. No fue fácil de recrear, y menos de interactuar con él. Fernando Grediaga, quien en la ficción de Alfonso Cuarón representa al señor Antonio, que es la esposa de Sofía, que es de la familia, obviamente, los dueños de Borrás en la película, recordó que las heces fecales de la mascota fueron recreadas por el equipo de Cuarón por decenas, ya que las largas horas de grabación y la importancia que estas tienen en parte de la película requerían que así fuera. Lo de las pisadas de la caca no era tan simple, tenían su complicación, pues aunque en pantalla se ve que solo era excremento y ya, son escenas que se hicieron infinidad de veces, ya que Cuarón es muy detallista hasta en esos pequeños detalles. O sea, eso tiene full lógica. Si piensas, nadie puede pisar, nadie quiere actuar espontáneamente como que piso excremento de perro. Es algo que no te sale así como, ¡ay, lo hice! Tienes que repetirlo y repetirlo porque inicialmente es asqueroso. Cuando pisas es una textura así, yo sé de lo que hablo, me pasa muchas veces en el campo. Me ha pasado. Así que, sí, te resbalas horrendo y entonces... Y depende, como... ¿no? O sea, están enfermos. Y lluvia peor, sí. Están enfermos, unas veces diferentes también. Claro, o sea, tiene un montón de cosas. Pero a mí me llama mucho la atención lo que dices, que el director de la película es como muy detallista en todo. y se fija en este detalle que podía pasar como efímero. Claro. Y no, o sea, no lo es. Nadie se va a enfocar en eso, diría. Pero sí. Pero es la realidad. Y resulta que el perro es parte de la escena central de la película. Pues sí, lo que está ligado al perro es importante. Wow. Por eso se ganó un Oscar. No recuerdan con exactitud la cantidad de material que se utilizó para hacer las heces. Pero dice que fue un trabajo que requirió horas de horas para poder lograrlo, para que se vea, como tú decías, real. Sí. Me hice una mapa cerebral así de todo esto. Y bueno, eso fueron las noticias aquí en la Gacela Informativa. Vamos a poner una canción. Eso dice. No hay la canción. ¿Qué canción? Sí hay la canción. Sí hay la canción. ¿Y cuál es? Tú sabes cuál es la canción, ¿no es cierto? Nos diría. ¿Cómo se llama la canción? Canción para tu mascota. Mi otra mitad se llama, pero ¿cuál es el cantante? Sí, Subi. Esta canción es lindísima. El video lo tienen que ver. De hecho, lo vamos a subir a nuestras redes sociales, porque ese video es hermosísimo. La cantante es Tisubi y la canción es Mi Otra Mitad. Así que vamos a escuchar esa canción dedicada a todos los animales. Mi alma parece bailar. ¿Será que eres la primavera que a mi alma? Aquí llega el tema central. Aquí llega el tema central. Donde nadie se tiene la lengua. Y volvimos acá. Qué hermosa canción. Mi otra mitad la puedes escuchar ahí con tu perrito, con tu gatito, ¿no? Linda canción. Pues, sí. Hay quienes se les mueve el piso y resulta que su musa es su perro. Exacto. Y qué bacán. O sea, qué bacán que alguien toque otro lado del animalismo a través de la música. De la música. Y que quiera expresar todos estos montón de sentimientos bonitos y no sea de una forma tan como nosotros siempre, sino que nos dé una nueva faceta, un nuevo aire eso, para expresar ese tipo de situaciones. Me gusta. Sabes que se ha abierto muchísimo ese campo. Realmente es el tema de música, hay teatro, hay obras de arte que se enfocan con el tema de los animales. Yo y eso es bueno. Pude ver un video hace un tiempo de alguien que hacía danza moderna con un border collie. Qué lindo. Tiene miles de visualizaciones. De visualizaciones en redes. Y está genial. Si lo vuelvo a encontrar, te lo paso y para que lo pongas. Es genial. Genial lo que se puede lograr. O sea, hasta dónde puedes llegar en la interacción con tus perros. Es genial. Qué increíble. Es muy bueno. Y obviamente también es bueno lo que vamos a hablar ahorita en el tema central. Es espectacular. Perdón. Ahorita que vamos a hablar en el... En el tema central. Exactamente. Sí, perdón, lo siento. Siempre nos olvidamos de ese tema. Vamos a hablar del imprinting. Para la gente que no sabe qué es el imprinting, es la primera impresión que uno tiene sobre los animales. Esa primera impresión de cualquier animal cuando tú lo ves y miles de cosas se te pasan por la mente, de eso vamos a hablar. Pero vamos a hablar del otro lado de la moneda. Porque cuando tú ves un animal, o sea, un perro, gato, caballo, tu primera impresión es importante. Pero esta impresión para un humano solo es como pasajera. O sea, ¡ay, qué susto! ¡Ay, qué bonito! ¿Que dura cuánto, más o menos? Minutos. ¿Ya? Dices, ¡ay, qué bonito! Y pasa cuando ves una persona en la calle y dices como, ¡ay, este tipo me produce mal plan! O, este debe ser buena gente solo por cómo sonríe. Ya, esto es la primera impresión. Pero yo quiero ir a la primera impresión que grabamos los humanos ¿ya? en un cachorro. A mí me encanta hablar de perros porque es lo que tenemos como más a la mano en la ciudad. Entonces vamos a hablar del imprinting de los cachorros. Esto se divide en tres momentos. ¿Ya? El momento táctil. Cuando crías cachorros de corazón, cuando tienes perritos o nacen tus perritos en la casa y tú vas y los tocas, este genera el primer contacto, el contacto de cálido. Cálido, el afectivo por contacto, ¿cómo se dice? De piel. Contacto piel con piel. Sí. Yeah. Y esto le lleva al perro a sentir que eres una buena o mala influencia. Si lo coges así como de golpe y le mandas un manazo y el perrito va a resentir el toque de los humanos desde allí en adelante. Pero si lo tocas cálidamente, con ternura, él va a entender desde ese momento que el toque del humano relacionado, o sea, ligado al olor que esta mano tiene, al olor del humano, no es agresivo. Exacto. Y va a parecer que es como loco lo que les estoy diciendo, pero también viene el segundo momento. El auditivo. No. Cuando el perrito ya por fin, bueno, ya saben que los perritos nacen sordos, ¿no? Y que su oído se va madurando y como a los 7-8 días ya pueden oír. Ok, cuando les hablas y en el momento que recuerdan el toque de tu piel, más el olor de tu cuerpo, más el tono de tu voz, se genera este momentum psicológico que se llama imprinting. Yeah. Hacerlo correctamente logra que nuestros perros piensen a lo largo de toda su vida que el humano es una buena influencia. Por esto los perritos que son criados con amor, que nacen en un núcleo familiar estable, así como muy muy muy evolucionado afectivamente hablando, pues es lo que genera perros estables. si del otro lado, digamos que pones música estridente y los tienes fastidiados con música estridente y con gritos y les haces aguantar frío y los tocas así como de golpe y solo gritas para entrar porque resulta que huele a perrito para entrar a su ambiente, pues esto va a generar que los perros sientan desconfianza y desapego. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve porque todos queremos tener perritos amorosos en la casa. Yeah. Y esta sensación de perrito amoroso, de amar, de dar amor y recibir amor, viene de este primer momento de vida. Entonces lo que debes hacer es fácilmente estar en el parto de tus cachorros. Importantísimo que todo el mundo pudiera estar en el momento que te sientan. Que te sientan, estar en el parto de tu perrita y poderla ayudar y poderla engreír, porque ellos necesitan esto. Totalmente. Sabrán que los perros son animales gregarios y que requieren de este tipo de contactos, requieren de este tipo de apoyo. Y si pasa que tú les puedes ayudar en este momento, va a ser fácil para los cachorritos generar vínculos sociales sanos. Porque no todos los vínculos sociales son sanos, ¿no? O sea, sabrás que la gente aprende a odiar odiando, aprende a odiar a partir de las cosas que les hacen mal, de la que les lastiman, o aprende a amar del buen lado de esta situación. Chévere, chéverísimo. Vamos a seguir hablando del tema central, vamos a seguir hablando de las cosas importantes del imprinting con los animales. Pero ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte aquí desde el Oído Animal. ¡Aguanta! ¡Que volvemos! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. Visítela de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde, hasta el 2 de marzo, en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín. Le esperamos, la entrada es libre. A la Casa de la Música este 27 de febrero a disfrutar de música clásica y contemporánea en nuestro ciclo de pianistas ecuatorianos. El destacado pianista Juan Carlos Pacheco presenta un concierto con música que incluye composiciones de Claude Debussy, Astor Piazzolla, Carlos Amable Ortiz, Freddie Mercury y más. Miércoles 27 de febrero, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Volvimos! Y volvimos, nuestro siguiente bloque acá, vamos a seguir con él. Tema central. ¡Eso! Otra vez, vamos a ver. A ver, repite. ¡Volvimos! Este es nuestro siguiente bloque, estamos en el... Tema central. Exactamente. Y seguimos hablando de imprinting. La primera impresión que tienen los animales acerca de los humanos y viceversa también. Hay una cosa, bueno, yo sé que a todos nos gusta un tipo de música muy específico, pero a los perros está comprobado científicamente que les gusta el reggae. ¿El reggae? Sí. El reggae. Entonces, no el reggae, eso, sino el reggae clásico, el bueno. Y entonces, la mejor forma... ¿Qué les hace? Antes de seguir, ¿qué les hace el reggae? Lo mismo que nos hace a nosotros. No. Nos relaja, nos eleva, nos lleva a buenos momentos, nos estimula hormonalmente. El reggae es increíble. No porque me guste mucho, sino porque es increíble. Y luego en los perros tiene este mismo tipo de reacciones. Así que si tú pones en momentos cuando te vas a acercar a un perrito música de reggae, así suave, bien, y vas a generar una capacidad de conectar más fácilmente con ellos. Oye, yo quería preguntarte un tema de lo de imprinting. ¿Qué sucede el imprinting con los perros rescatados? Pasa que no hay imprinting. Ya. Esta es una cosa que se tiene, es la primera impresión, ¿no? Es la primera impresión que ellos reciben del mundo. Tiene que ser controlada, tiene que ser buena, tiene que ser dulce. Pero en los perros que crecen o nacen como en situación de calle, no hay esto. Y su primera relación con el humano es como a los 21 o 30 días, que ya medio caminan y van como todos gualingos por todas partes. Me encanta esta palabra, gualingo, ¿la conocían? Sí, sí. Es como los niños que están aprendiendo a caminar y se cogen la cabeza, así, son todos gualingos. Esto me enseñaron. Bueno, okay, los perros que salen a los 21 días, 30 días, reciben esta impresión que no es tan buena, porque toda la gente quiere correr sobre ellos, quiere correr a tocarlos, quiere correr a rescatarlos, entre comas, quiere correr a hacer un montón de cosas, y lo que hacen es asustarlos. Y lo que el perro percibe es que lo estás predando y tienen que huir. Entonces, esto explica por qué muchos cachorritos que recoges de la calle tienen miedo de su rescatista. O sea, más que nada, te cuesta muchísimo rescatarlos. Exacto. Te cuestan calles, cuadras, veredas, cruce de calles de los perros, por eso mismo. Por, o sea, esta razón. La primera reacción de ellos es huir. Claro, porque fue lo primero que tuvieron que hacer, fue lo primero que les enseñó su mamá. Ahí viene el humano, corran, escóndanse. Y esto es algo que tiene que cambiarse. La gente, las personas, perdón, tienen que aprender a no tocarlos y cargarlos solo porque están ahí. Tienen que aprender que su espacio también tiene que ser respetado, y tienen que saber, perdón, muchos tienen, que para hacer la vida fácil para los perritos, para los rescatistas y para el proceso de reinserción, debe hacerse con calma. No sé si se han fijado que muchas personas suben videos en redes en donde se acercan desde muchos metros, 8 o 10 metros, reptando o gateando de medio lado, mostrándole el dorso de su espalda a los perros para que vean que no hay una situación de amenaza. Y lo último que hacen es alzar las manos del suelo y bajan los hombros en posición de sumisión ante cachorritos, mostrándole que somos tranquilos, que no hay agresión, que no hay violencia en esta situación. Y en el segundo que ya te acercas lo suficiente, ellos rompen el hielo y te tocan, porque les das confianza. Entonces, para que los procesos vayan bien, en función de lo que tú me preguntabas con los perros callejeros, debemos cambiar la actitud, la forma de acercarnos, porque los estamos lisiando sin saber. Claro. Torpemente vamos por la vida corriendo a querer abrazar a todo el mundo, y todo el mundo se nos asusta porque vamos con esa actitud. Es que yo realmente creo y siento firmemente que no ha habido una educación de cómo rescatar perros en la calle. O sea, los rescatistas, los animalistas, lo hacen a su forma, o como lo han visto, creo yo. Sí. Yo tengo una cosa para decir, ¿no? Leí del post de alguien que decía, hay mucha gente que se dedica a rescatar perritos que piensa que el moquillo se cura con amor. ¿Ya? Y esto no es como buen plan, o sea, no es real. Tienes que tener conocimiento previo para hacer las cosas bien hechas. Entonces, totalmente, hacer las cosas por tu sentido común o porque piensas que es buena onda, no está bien. Tienes que prepararte científicamente, tener como respaldo cognitivo para que puedas hacerlo fácil. Te toma un poquito más de tiempo, pero va a ser un poquito más fácil. Va a ser mucho más productivo y va a ser mucho más relajado para los involucrados de cuatro patas. Obviamente, obviamente sí. Yo creería que también deberíamos abordar ese tema para un próximo deberíamos tema central. Deberíamos dar un taller de cómo hacer este tipo de cosas. Me encantaría. Sería muy bueno, sí, sería muy bueno. Igual tenemos otros temas también importantes, ya que hablabas de los perritos recién nacidos, que sería buenísimo saber los cuidados, saber cómo cuidar a un perrito recién nacido. Esa te la resuelvo fácil. Manejar, tratar y cuidar a perritos recién nacidos. Facilísimo. Déjalos con la mamá hasta los 3 meses. Tarán. Ya, fin se acabó. Del tema. O sea. Ese era el tema central de la próxima semana, así que... ¿Viste? Esto es eficiencia. Hice 2 temas central. En nada. Lo peor es que el tema central de la próxima semana iba a durar como 45 minutos. ¡Ya está! Tarán. 2 frases era eso. Ya, listo. Respeto. Acabas de matar a nuestra querida productora. No, porque podemos, en función del respeto que merece la maternidad, hacer que evolucione este tema. Exacto. ¿Por qué tenemos que dejar nuestros cachorros hasta los 3 meses? Es importantísimo que lo sepan. ¿Por qué psicológicamente la madre hace un montón de cosas, no tuvo ninguna enseñanza de nada, solo es puro instinto, y ese instinto es lo que los hace puros a futuro, los hace sanos? Tienen que aprenderlo. Entonces hay un montón de cosas que desarrollar en el tema de nuestra querida productora. Realmente hay, y de hecho hay muchísimos temas. Están tomando fotos desde arriba, parece. Sí, en serio. Realmente hay muchísimos, muchísimos temas que abordar. Temas, obviamente, que como tú decías, sería muy bueno realizar un taller, realizar un conversatorio, realizar algo que le sirva a la gente que está en ese trabajo del rescate, en ese trabajo de manejar perros, porque obviamente los manejan desde pequeños, abandonan a perros recién nacidos hasta la etapa geriátrica también. Podemos hacer como una secuencia de temas de el cachorro, o sea, dependiente de la madre, el cachorro juvenil, el perro juvenil adulto, los perros adultos y geriátricos. Juvenil adulto. O sea, adolescente eso. Como juvenil adulto. Sí, ¿no? Sí, y son etapas que en cánidos pasan muy, muy rápido, pero que las puedes percibir claramente, como tu perro está dejando de ser dependiente de la madre cuando empieza a mudar los dientes de leche. Ya. Y pasan un montón de cosas caóticas en las casas, o sea, muerden alfombras, se comen puertas, destruyen todo. O sea. Oye, y... A ver, una conclusión del tema del imprinting. El tema de los perros al ser violentados dentro de casa, ¿cómo se maneja ese tema del imprinting de ellos hacia el humano? Al ser violentados cuando son bebés. Cuando son golpeados o cosas así. Okay. Si quisiéramos como manipular este recuerdo, tendríamos que hacer desaprender lo que fue este primer momento, o sea, de agresión. Y deberíamos viajar como con el perro, hacer como una regresión en segundos para que se olvida de lo que pasó con esta agresión y que entienda que en esta nueva casa, en este nuevo orden que va a vivir, las cosas funcionan de otra forma. En humanos, si quisieras hacer esto con un humano, puede tomar años, porque los humanos tenemos un montón de taras. Y en cánidos sería como... horas, un par de horas bien trabajadas, entrando en el cerebro del perrito y entrando honestamente y brindando honestamente sentimientos claros, podrían hacer un gran, gran cambio y sería como un nuevo imprinting. O sea, sí hay, eso justo iba a preguntar, ¿sí hay nuevos imprintings? Sí. Sí, sí se puede. Pero lo idóneo es que es como borrar y repisar, como poner liquid paper y volver a escribir encima. No es lo que tienes que hacer. Es mejor escribir correctamente desde el inicio. Es como debería ser. Pero ya que cometemos el error, entonces podemos corregirlo con un poco de esfuerzo. Con ganas de corregirlo. Y con corazón, ¿no? Que es lo más importante. Porque ellos obviamente necesitan muchísimo eso. Yo sé que no es tu tema mucho, mucho, mucho. Sé que lo conoces, lo puedes impartir. Pero vámonos a la otra parte del asunto. Gatos. Los gatos son más bacán. Tema imprinting en gatos. Los gatos maduran psicológicamente mucho más rápido que los perritos. y entonces el acercamiento es mucho más espontáneo. Sus sentidos desarrollan mucho más rápido, su oído madura mucho más rápido que el de un cánido, y su capacidad motriz es mucho más, son mucho más físicamente que los perros, claro. Increíblemente, pero son más. Y entonces, cuando te acercas a un gatito, lo único que debes hacer es no tocarlo. Ya. Y esto ya es un súper rasgo de respeto. Te acercas hasta la camita de los gatos y solo pones la mano en la cama. Ya. Solo, pero sin toparle a él. Sin tocarlo. Solo la mano. Sí. Y la mamá gato, mamá gata, va, la mamá gata, va a llevar tu mano, si es parte de tu familia, ¿no? Va a llevar tu mano hacia sus ya. cachorros. O sea, esa y es la parte de la confianza, como quien dice. Es confianza. Ya. Y la confianza en los gatos es algo como que se gana con mucho criterio. No puedes llegar a pachucharlos y abrazarlos y jalarlos. No, te van a coger antipatía de una. Lo que tienes que dejar es tu mano puesta y que fluya. Ellos van a venir por el nuevo olor, porque van a sentir como tienen sus patitas tan sensibles. Entonces van a sentir hasta el palpitar de tu pulso. Ya. Y les va a llamar la atención y van a querer experimentar, porque son animales full curiosos. Oye, en el tema de los niños, ¿cómo manejar ese tema del imprinting con los niños? Tú sabes que a veces los la niños la primera son... impresión que le genera un humano a un bebé, o un bebé a un cachorro, o un cachorro a un bebé. Un bebé a un cachorro, por el sentido de que ellos muchas de las veces tratan de topar con fuerza o con un poco de violencia o con cosas así. Entonces, ¿cómo manejar eso? Okay, hay que entender que los niños tienen como dos etapas motrices. La motricidad bruta, motricidad fina. Y la motricidad fina. Ajá. Eso tú sabes, tú eres psicólogo. Total. Entonces, pero la gente no, entonces la gente perdón. Lo que quiere saber. Yo creí que era solo vos. No. Entonces, tienes que entender que los niños hasta los 4 años deben recibir la guía motriz de sus padres para tocar un cachorro. Y tienes que enseñarles que los perritos, gatitos, hámster, lo que sea, no son un juguete, son una vida que tiene que ser compartida, tiene que ser respetada. O sea, obviamente... Tienes que llevarle la mano de tu hijo o de tu niño y guiar el toque y enseñarle este momento de tocar finamente, sin estrés. Porque lo que dispara la violencia que tú mencionabas es el estrés del primer toque. Y si no se controla esto, este estrés va a estar como aprendiéndose todo el tiempo y reafirmándose todo claro, el tiempo. Y el día a día va a mostrar ese estrés. Exacto. Y el niño siempre va a querer relacionarse con el impulso fuerte. Y lo que queremos es que sean más dulces, que sean más relajados. Este es el aporte increíble que hacen los animales mascota en la vida de nuestros hijos. O sea, para ir cerrando el tema, no depende del niño, depende de los papás. Todo el tiempo. De cómo educar y cómo... Y ahí viene el principal problema, porque los papás no saben. O sea, no saben cómo hacer eso en el tema. Hay veces que inclusive a veces les cuesta cuando son padres primerizos con sus hijos. Imagínate decirle, chuta, a ver, ¿cómo hago con el perro? Entonces, y ese tipo de cosas. Y esto es educar a otro nivel. Porque primero tienes que educar a los padres que ya son padres. Exacto, exactamente. Y decirles, tienes que desaprender estas normas que te enseñaron los abuelitos o bisabuelitos o lo que sea. Tradiciones. Y luego tienes que aprender esta nueva forma de actuar. Y luego tienes que educar a los padres potenciales. Y luego tienes que educarlos que sus perros no son desechables ante la presencia de su nuevo bebé. Es un montón de educación que se tiene que dar. Y no es una cosa que lo tocas 5 minutos en la radio y dices como ya se aprendió. Exacto. No, eso es algo que tiene que hacer como un asesor de estos que te dicen lo que va a pasar cuando te casas. Nunca te dicen la verdad, pero deberían como comentarte también de esto. Totalmente. Yo creo que como responsabilidad social del tema desde el oído animal radial, podríamos empezar a hacer esas charlas y empezar a hacer esos conversatorios con la gente, con público general, para manejarlo para que sepa, hay muchas cosas que la gente no sabe y obviamente se vienen y se siguen generando preguntas, que es lo más importante y lo más enriquecedor. A mí me va, bueno, me viene esta idea de que si nuestra señora productora y tú que eres el organizador de toda esta cosa, lo planteamos bien, yo pongo el campus y pongo el tiempo y nos sentamos en el parque si ya está más cerca. Pero en el parque no hay todas las herramientas que se pueden tener en un lugar. O sea, lugar que está tenemos preparado para esto, tenemos una casa muy amplia, realmente muy muy amplia, que es la casa de la cultura. Tenemos espacios. Es la mamá de las casas. Tenemos espacios verdes que podríamos solicitar a la gente de la Casa de la Cultura para este tipo de temas. Hágale. Entonces, podríamos comprometernos a seguir trabajando en esto. Los temas centrales no solo se harían acá radialmente, sino los podemos hacer al aire libre. ¿Terminamos el tema central? ¿Cerramos el tema central? ¿Algo más, Carlitos? ¿Por qué no pedimos que nos escriban y nos sugieran temas centrales guiados a la psicología del comportamiento animal? Porque a mí como que a veces se me acaban los temas, porque digo, ya lo expliqué todo y ya lo dije todo, pero hay muchas siempre cosas hay más, que otras personas exacto. quieren saber, y estaría bien, escríbanos, nos los ponen en la red o nos escriban a nuestro WhatsApp y nosotros yo voy a estar complacido. Exactamente, nuestras redes sociales, desde el Oído Animal en Facebook, y de Perros con Carlos Cortés, también para el Carlitos. Cerramos el tema central y nos vamos a ir con una cancionzaza de Guardarraya. Esto es Tiburón. ¿Qué creo? Lástima que terminó. ¿Derechos? Derechos, exactamente. No, esos son los derechos que uno tiene que tener. Aquí desde el Oído Animal, porque nos están viendo, acuerdo que nos están viendo. Así sacado Pachito. Eso, ajá. Entonces, lástima que terminó. Y derechos, y derechos. Seguimos, porque estamos con derechos. Sí, de hecho, se nos terminó el programa el día de hoy, este lunes, desde el Oído Animal, ha sido espectacular. Ustedes nos escucharon y hablamos de animales, así que creo que cumplimos desde el Oído Animal. ¿Sí o qué? Pues sí, no nos salió tan mal, o sea, no. Como que podemos hacer esta vaina así como pro nosotros dos. Sí, no, creo que no necesitamos ese micrófono vacío. No sí, bronca, podemos ¿no? traer ya dos invitados. Exacto. Mira, sí. O sea, suena machista, pero ¿qué? A ver, como no está para no que vino. Se defienda ya nada, No vino. Este programa era no vino. Eso. Ya. Y no tiene que ser mencionada, así nos dijeron en la... ¿Cómo se llama? Es como esa película, el que no debe ser nombrado. Eso. Bueno, sonó como si decimos tres veces su nombre. A exacto, el esa es otra. Entonces, les quiero contar que yo soy Carlos Cortés. En serio, estuve emocionadísimo, encantado de compartir hoy día con ustedes. Quiero que me escriban, en serio. Me agrada mucho responder a sus cuestiones. Si tienes preguntas, me escribes a De Perros con Carlos Cortés, o me llamas a mi teléfono celular, que es el 0992-651-423, o me encuentras en Instagram como de-perros. Los quiero, escúchenos siempre. Los quiere, y yo me despido, mi nombre es Esteban Ruiz, nos vemos el próximo lunes, estaremos de equipo completo, 8 de la noche. Acuérdense, 8 de la noche, estamos por los 940 AM y www.radiocce.com. Muchísimas gracias por escucharnos, les tenemos muchas más noticias el próximo lunes. ¡Nos vemos! Y atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ciclo de conferencias La Cosmovisión.